Había una maestra que era muy bonita, pero por más bonita que fuera, ella también era bastante amargada con sus estudiantes. En su clase, había un chico que se enamoró perdidamente de ella. La maestra sabía de esto y le rompió su corazón mientras lo humillaba por sus bajas calificaciones. El pobre muchacho no aguantó más y se suicidó. A la maestra no le importó lo que sucedió y con una pluma roja tachó el nombre del estudiante. Un día que la maestra se tuvo que quedar trabajando hasta tarde, cuando salió del salón se encontró con que había un estudiante en el pasillo que le daba la espalda. Le pareció extraño que un estudiante estuviera allí a esas horas, así que lo llamó. Cuando la maestra lo vio, sufrió un desmayo al ver que la cara del chico tenía una cortada roja en la cara, similar al tachón que había hecho sobre el nombre del estudiante. Un dato cultural, en Corea el nombre de las personas muertas se escribe con color rojo. Se considera de mala suerte que tú escribas tu propio nombre con el color rojo.